Seguimos en esta transmisión de Radio Caso. Estuvimos escuchando AGF con Ailu, una obra colaborativa entre esta cantante estadounidense radicada en Berlín y esta compositora, artista sonora argentina. Simón nos estaba contando, nosotros no estuvimos presentes, estuvimos escuchando a través del estudio. Que sonaba muy, muy bien. Sí, tiene cierta sensualidad, Ailu, en el sonido, en la música, desde lo sonoro, digo, ¿no? Sí, recién llego de ahí. Fue muy hermoso lo que acaba de hacer Ailu. Cómo trabajó las voces, cómo trabajó los materiales de Adri Chain. Uh-huh. Y en un momento Ailu se levanta y saca un cartel. Dice, dejar de tocar. Y dice... El cantor dice, no es popular el cantor ni mejor porque sea más escuchado, sino el que más escucha. tiene un folclore la Rosarina. Hay algo de lo político acá también, sí. Que es lo que leíamos en la gacetilla. Pero a la vez, como no en el sentido tan conceptual y tan duro, en el sentido panfletario, pero uh-huh. Sí que la obra no se limita a una cuestión puramente así. Estética. Sonora. Fue bastante sorpresivo que Ailu se levantase y haga esto con el cartel. A mí me gustó mucho, la verdad. Y sin duda la calidad del sonido fue impecable. Sí. Sonidos muy limpios. Y... Algo que caracteriza mucho el trabajo de Ailu. Sí, super sí. Sonido. Sí, como una cuestión de ahí de la factura del material, sí. Que sí es como... ¿Con qué estaba tocando? ¿Qué controladores? Estaba tocando con un controlador, con varios pads, uh-huh. Y una laptop. Y nada más, no estaba usando ningún otro dispositivo. Estaba sola en el escenario, sola en la sala argentina, que suena increíble. Y qué estaba bueno. Ahí sobre el escenario... En el medio, digamos, en el centro. Bueno, vamos a ver si después la tenemos para charlar un poquito en esta transmisión en vivo de Radio Caso en el Festival Ruido desde el Centro Cultural Kirchner aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Una tarde hermosa. Espero que en el resto del país también nos estén escuchando y que estén disfrutando de este Festival de Música Experimental, de ruido, de distintas... La verdad que el día de hoy fue súper ecléctico, ¿no? Sí, muy... Creo que todo el festival, ¿no? Sí, sí. Hoy en Ailu se dio algo parecido que se dio también al principio del día con Daniel Ival Bruno, en el que se levanta Ailu y deja sonando la compu y empieza a hacer a la música cambiar. De repente se detiene, hay un silencio, hay como... Sí, se picheara para abajo o habría algunos efectos, pero ella estaba armando el cartel, digamos, no estaba tocando en ese momento. Pero la música seguía y después vuelve a tocar detrás del cartel, no se la ve más a ella. Y es algo que hoy lo pudimos ver también en Daniel Iván Bruno, para quienes pudieron estar en la sala, que en un momento Daniel se va y la música queda sonando. Era algo que me parecía que valía la pena comentar y que es una coincidencia que encontramos. Son algunos detalles. Sí, sí, sí, sí. También es algo característico de estos estilos que tienen que ver con generar como cierta instalación sonora en el sentido de dejar sonando los instrumentos y que como que funcionen solos de alguna forma, claro. ¿No? O sea, es como más allá de la improvisación. La máquina ahí. La máquina haciendo. Ahí sosteniendo el ritmo. Haciendo lo que se le cante, básicamente. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué tenemos? Quería retomar un poco la agenda de octubre, que nos había quedado. Ah, nos quedó pendiente. Pendiente de algunos programas que todavía no comentamos y que se van a estrenar ahora, en octubre. Un programa que estábamos comentando era Señal Ruido, un programa que va a ser la maestría de arte sonoro en la Universidad de Quilmes. Esto va a ser el lunes, todos los lunes, a las 21 horas. Va a empezar ahora en octubre. Y ese era el tercer nuevo programa que habíamos comentado hoy. Y el cuarto programa nuevo va a ser Espacios Sonoros, Muy que bien. se trata de un festival de música electroacústica que hacen una convocatoria internacional. La verdad que tiene una llegada y un alcance bastante amplio, con decenas de países de todas las diferentes latitudes. Y en este festival, que el año pasado ya tuvo un programa en Radio Caso, va a repetir por segunda vez. Es un festival que empezó en el 2015 y que se realiza anualmente en la ciudad de Salta. Dada la coyuntura actual, va a ser a través de streaming y va a tener una edición especial para Caso con entrevistas a algunos de los compositores que han participado en la convocatoria y que han sido seleccionados. Y también tenemos 24 horas de Ambient. ¿Convocatoria? Sí. ¿Radio Caso lanza una convocatoria de Ambient? ¿Es así? Radio Caso lanza la cuarta convocatoria del año, que ya tuvo una de música noise, tuvo una de música psicodélica y tuvo una de paisajes sonoros. Esta es la cuarta, que es de Ambient. Así que si estás escuchando y sos artista sonore o aficionado, aficionade a estas cosas, podés mandarnos tu audio. ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria es a partir del lunes 4 de octubre a las 10 de la mañana. Ya así, todo ya bañado, desayunado. Pueden empezar a enviar sus ambients. Van a encontrar un link. Qué lindo momento para seleccionar ambients. Claro, el lunes a la mañana. ¿Qué te mando? Con olor a limpio, a jabón. ¿Te mando el momento del desayuno o el momento de la tarde? No sé bien. Bueno, Ahí puedes ir de largo, ¿no? Si vienes domingo de largo. También. O te mando lo que grabé anoche. Claro. Bueno, este es el lunes 4 de octubre. ¿Hay límites para los audios? De duración. Hay un límite de duración. 24 horas. Claro. Porque más no se puede porque el programa dura eso. Pero para quienes estén queriendo mandar sus audios, no se limiten, manden. O sea, el límite es el orden de llegada. Claro, la selección de las piezas que manden va a ser por orden de llegada y hasta completar las 24 horas. Claro. Lo curioso es que no hay... O sea que si el primero manda 24 horas, ya está. Y ya está. Listo. Se termina ahí. Ah, sí. Es así esto. Vamos a tener que hacer una segunda convocatoria para... Sí, se lleva... Es como vieron cuando hay un cumpleaños, me acuerdo yo cuando era chico y ahí estaba la piñata y había alguien que ponía así y quería agarrarse todo, bueno. Y lo lograba. Suele haber ese tipo de personalidades. Para la convocatoria de ruido tuvimos 180... personas que mandaron, ¿no? Sus ruidos. Sus noises. Sus noises, increíble. ¿Y se pasaron todas esas? Se pasaron todas. Wow. Se pasaron todas. Así que, bueno, esto será la cuarta oportunidad de mandar sus ambients. Esto va a sonar... O sea, del 4 al 8 de octubre pueden enviar. De lunes a viernes. Tienen 5 días. Si no llegan, no llegan. Y después, el martes a las 12... El martes a las 12 sería... El martes a las 0 sí. Empieza la transmisión. Claro. O sea, una semana después, ¿no? Exacto. Exactamente. A las 0 dura todo el día hasta las 23:59, sí, así al infinito. Simón es muy exacto con... lo digo porque yo a veces inspecciono a ver cómo lo arma, cómo arma estas grillas. Nada, solamente porque me da curiosidad y es muy preciso. Muy preciso. 59:59:00:00:00, así, ahí termina, exacto. algo que no es estreno, pero sí el programa, el episodio será un estreno, es... más allá de la eterna siesta, los delicados y exóticos sonidos del Boom Boom. Un programa especial de Boom Boom Kid que tiene en Radio Caso. Sí, muy bueno los discos de vinilo que pasa Boom Boom Kid. Estuvimos ahí laburando con Simón para grabar estos discos de pastas que son muy antiguos y que él los tiene como una colección privada y los quiere compartir con el mundo. Así que bueno, estén atentos a la próxima Gacetilla de Caso y al Instagram. También ahí se van a enterar de los nuevos programas. Pero queríamos volver un poco sobre Ailu y AGF, que estamos acá con Tom. Sí, que, con Tom Ward. Vengo de ahí abajo, vengo del sótano. Venés de ahí, del de las catacumbas. Fue una experiencia muy hermosa. Apareció Ailu, completamente vestida de blanco, como un espectro muy particular, y nos deslumbró con su manejo de sampleo, o sea, un manejo de sampleo muy increíble, muy inmersivo, con muchas voces, mucho texto, casi ASMR en un punto, así como unas sutilezas de la voz muy lindas. Y bueno, su show en un momento tuvo como un punto de inflexión en un momento cuando pasa adelante, saca de abajo del escenario un tubo que empieza a desenrollar atando de un pilar y empieza a salir un pasacalle que atraviesa todo el escenario. Sí, lo estaba contando Simón, ese pasacalle. Sí, sí, sí. ¿Cómo era la frase de abajo? Decía... Ay, yo le saqué una foto. ¿Le sacaste una foto? No, y decía, ni popular ni mejor, el artista... El cantor. El cantor más Esperen, escuchado... No es, sí, no es... pero es más o menos eso que decís, ahora yo busco la foto y lo decimos exacto, pero era ese el concepto. Era, el mejor no es ni el más, no es el más escuchado, sino el que más escuchó. Y decía, pare la escucha, pare el oído, algo así. Parar de tocar. Parar de tocar decía el... Paro de tocar. Paro de tocar. Como primera persona, ¿no? Como yo sí. Paro de sí. Tocar. Y en ese momento se fue atrás y como siguió un rato más la obra, pero evidentemente ya no estaba tocando. Increíble. Que hay algo como que es como medio que se repite en un montón de obras del festival, ¿no? Esa cosa como de el humano ejecutando y la máquina ejecutando, ¿no? Pasa sí. Un montón en muchas obras. Sí, sí, hablamos hoy de Daniel Iván Bruno también, que deja de tocar, se va, tal se cual. Retira y sigue sonando. Y genera como al espectador como esa incertidumbre de ¿qué onda? ¿Cuándo va a terminar? ¿Se está tocando solo? Pasó algo muy interesante hoy que a mí me pasó también cuando presencié el concierto de Rosa, el primero, el sábado. Que en ambos conciertos hubo un momento... bueno, por esto que decías, como que en un momento dejan de tocar, o sea, dejan de estar como ejecutando algo explícitamente. Sí. Y lo que pasó en cuanto al público es que en ambos conciertos tuvieron la particularidad de que terminaron, hubo un silencio. Y en este aún más, se mantuvo un silencio por un rato hasta que, bueno, el nerviosismo del público hace que se aplauda. Pero que es algo raro, como que no se suele dejar mucho tiempo a esa última caída que es como el paisaje, el sonido yéndose, como de algún modo el paisaje real, digamos, no el ataque, sino esa caída. Y la incertidumbre también, ¿no? Claro. Como permitirse la incertidumbre de que, bueno, hay que aplaudir, no hay que aplaudir, ¿qué se hace, no? Creo que había algo muy interesante acá, que era que este pasacalle que hacía que no se vea a Ailu, generaba una incertidumbre, bueno, no se sabe qué está haciendo ella. Y como que el sonido quedaba como en un plano como muy, no sé, como muy contradictorio en algún punto. Sí, como esa cosa de como, bueno, esto evidentemente está siendo ejecutado. Alguien agarró esos pedacitos de palabra y los tocó de tal forma, ¿no? Pero lo está tocando realmente a través O puso un play y está escuchando, ¿no? Está escuchando. Exacto, nos está mintiendo, paró de tocar, de verdad, ¿no? Como esa cosa me parece que está muy buena. Qué loco. Sí. Hay un meme que siempre me acuerdo que está Skrillex con su Mac, pero del otro lado está jugando al solitario Windows. Claro. Y bueno, es algo bastante... Bueno, hubo mucho perilleo en este festival, hubo bastante perilleo, digamos. Sí, sí, hoy, sí. La fecha de Genocida, también había como mucha perilla. Sí. Y hay algo de esto del proceso donde, bueno, qué es lo que se está haciendo en vivo y qué no, y como que hay algo de esa magia del no saber muy bien. Por ahí como que, por ejemplo, a mí, voy a decir a mí, a veces me pasa decir, bueno, como, ¿qué está siendo ejecutado y qué no? Y me parece que hay un poco de esa magia del no saber de lo que permite la música electroacústica o la música ejecutada con medios electrónicos que habilita ese espacio medio de la incertidumbre como de lo vivo, de lo procesado, de lo grabado, de ya es como que estás en ese limbo de que no es tan importante, bueno, estás tal presenciando cual. Algo que va más allá. Estás presenciando y hay un cuerpo que se está haciendo cargo de eso, más allá de que esté dando play, que no, me parece. Me acordé ahora de este libro que hizo David Tupp, que es sobre los improvisadores. Hay como un momento, creo que cuando está empezando el libro, habla con una improvisadora que llama a Chico M, que es bastante popular, bueno, digo, en nuestro mundito, porque tiene esta cuestión de que trabaja con el sampler vacío ella. Entonces es como a partir del sample vacío, no sé exactamente qué es lo que empieza a hacer, pero es como muy mínimo lo que se escucha. Entonces dice que estaba en un concierto de ella y en un momento la gente como que no pasaba mucho y la gente se empezó a poner medio nerviosa, como bueno, esta cuestión de que viste como de incomodidad. Y dice que después habló con ella y decía, no, yo lo único que hago es estar arriba del escenario y resistir. Wow. ¿Entendés? Como hay algo de la presencia, de estar, estoy presente, me estoy haciendo cargo de esto. ¿Entendés? O sea, como un límite, como una cosa que pone, viste, muy en... Qué loco, che. Nada, como muy en duda la cuestión de hasta dónde está la representación, ¿no? O sea, como digo, el mainstream está muy acostumbrado a que todo sea el palo, viste, como la bailarina desmolomándose, el chabón pelando la mejor voz, y me parece que lo que está bueno en estos momentos, digo, en este tipo de eventos, ¿no? En los que estamos, por suerte, bastante por fuera del mercado, y estamos en una grilla cultural, obviamente, pero nada, digo, no... Esto quiero decir, como que son espacios en los que se pueden cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Y también el componente de instalación. Mm, total. ¿No? Ese componente es lo que nos brinda esta data. Entró y salió Florencia Cursi. Lo que me gustó mucho también es, no sé ustedes, este como la función de ayer, que eran cuatro al palo, cuatro al hilo, quiero decir. O sea, sí. Eso me encantó también. Como esa cosa como de que se construye una función a partir de cuatro cosas, la yuxtaposición, ¿no? Sí, la verdad que la curaduría ahí estuvo impecable. Impecable también por la selección, pero y el orden también, ¿no? Y cómo está usado el espacio también. La espacialidad, yo pensaba eso. Cómo, bueno, como que se hacía un poco como honor a ese espacio increíble, como ya estar ahí adentro era una, como estar implicado en una cosa y muy también particular. Como cada acto estaba como en un espacio también, distinto, ¿no? O sea, vamos a contar a los que estaban escuchando, nomás que no estaban, eran, a ver, ayúdenme, era como estaba. Había un coro. Estaba, el coro era lo primero. Castro con música inaudita. Sí, y estaba como en el fondo arriba, ¿no? Después al toque 500K. Fueron los guitarristas 500K, arriba, un lateral frente al otro, arriba, pero teníamos, como espectadores, teníamos que mirar para arriba, o sea, claro, y mirar para un lado y para el otro, y también creo que sonaban cada uno, uno de los lados. Sí. Eso estaba muy bueno. Después tuvo Facundo Sosnavar con Factor. Claro, que ahí también está la cuestión, claro, que hablábamos, que la presencia del artista, ¿dónde está el cuerpo? No, no, o sea, estaba. Como, claro, veíamos la instalación, creo que él apareció al final a saludar nomás. Pero sí, en el momento era como que se daba una función de luces y de sonido veíamos eso en el escenario. Y por último ahí, la figura Carmen, de Evita. Lo cuarto, de Evita. Claro, era nuestra, la Carmen Valiero ahí haciendo un bardo increíble. Un final épico, ella dándose vuelta y toda la gente aplaudiendo, era Evita ahí en el balcón, fue increíble. Sí, sí, sí, sí. Y acá había que ver para arriba también, pero a diferencia de 500K era adelante. Exacto. Adelante, arriba. Sí, eso estuvo muy... Me quedo con la imagen de Evita. No, es que se paró. Encima todo el mundo para la audiencia se paró del asiento, se dio vuelta y saludó. Hizo como un saludo con las manos. Y fue como, bueno, está Evita. No. Evita del Noise, no sé, total. Evita de la Evita música experimental. De los que nos gusta el bardo y una Evita de pelo negro, ¿viste? Sí, increíble. Sí, estuvo muy bien. Eso me encantó, como esa cuestión como de pensar más como en colectivo las cosas, ¿no? Como... Uh-huh. Digo, como que era una gran pieza finalmente, sí. Como de juxtaposiciones, y me encantó eso, que al final todos saludaron juntos, como eso me parece que es para celebrar esa cosa de que no sea como tanto ni del solista ni de la banda, sino como una cosa como que se construye, ¿no? Sí, yo creo que también pone en evidencia esto, la figura de los curadores, de las curadoras, porque uno por ahí puede ver un artista dentro de un festival... Y como que no te termina de... Uno no termina de pensar de que hay una persona atrás como el seleccionando estas cosas. Uh-huh. Cuando ves ahí cuatro en un mismo lugar, ya es otra la historia. Está bien claro que hay como un recorte, digamos, búsqueda de que esas cuatro cosas suenen juxtapuestas. Y que los curadores, las curadoras están re loques. Bueno, ¿con qué seguimos, Simón? ¿Qué seguimos? Estamos en vísperas del concierto de Candy en la Cúpula. Ahí estuve viendo, ya hay mucho movimiento en ascensores, en escaleras mecánicas, porque esto es el piso 9 y hay que llegar un poco con tiempo, digamos, ¿no? Porque ¿qué sabemos de Candy? Candy sabemos que está preparando esta nueva distopía cyberpunk. Ah, sí. Son melodías un poco oscuras Y pero suena a club, música de pista también, ¿no? Ella le dice emo clueros. Emo clueros cinematográficos. Sí, claro. Lo de emo es muy bueno, ¿no? Sí. No logro captarlo todavía, a pesar de conocer el concepto, conocer la idea del emo, ¿no? Este estilo de música. Emocional, ¿no? Sí, como de emotional. Emotional. Pero no, como cómo se nombra acá es como... es muy raro, es buenísimo, sí. Me encanta. Sí, sí. Bueno, también usa efectos Foley, pero mezclado con beats, ¿no? También no es como que estamos ni en un lado ni en el otro, es una zona ahí un poco gris de distopía cyberpunks. Yo nunca la vi en vivo, pero vi como muchos videos así. Es como bastante performático, creo, lo que hace en vivo, ¿no? Como que usa vestimenta, ¿no? Como que cubre los instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Para quienes no la conozcan, Candy es el proyecto multimedia de Milagros Castillo, donde experimenta con diferentes lenguajes y técnicas artísticas. Sus producciones se ven atravesadas por conceptos distopías, cyberpunks y viscerales, dando lugar a la incomodidad del espectador, que estábamos hablando, ¿no? Sí, tal cual. Otra vez a sentirse... Otra vez incómodo. Esto no es un espacio de... Otra vez incómodo. La estética musical que utiliza se puede definir como percusiones agresivas, en contraste con melodías tristes y oscuras, con samples y efectos de Foley generando tracks emo cluberos con toques cinematográficos, como lo habíamos dicho. Bueno, ahí está lo emo, ¿no? Lo triste. Sí, y... lo oscuro y lo triste. Lo triste y oscuro, emo. Así es. Nunca la vi a Candy en vivo. Conozco su trabajo, pero nunca la vi. Me pasa igual. Yo la he visto varias veces, tuve el placer de verla varias veces y siempre fue bastante intenso. Ajá. Y es verdad, está bastante bien definido como emo clubero. ¿Qué toca una computadora? Toca ¿qué una computadora. Va, yo las veces que la vi siempre estaba con un controlador push, que es el controlador de pads y, bueno, para controlar el Ableton Live y la computadora, pero principalmente eso. Y a veces algún teclado o algo así, pero después tiene eso, como tiene algunos elementos, a veces preparaba como algunos trajes de látex, así como unas materialidades que ella trabaja y experimenta, y bueno, trae a eso a su set live. Uh-huh. Tiene un trabajo con el cuerpo, me parece también. Con la voz también a veces estuvo haciendo algunas cosas, así que capaz que viene a preparar algo con la voz también, procesada. Y después, por último, tenemos a Lucio Capese. Lucio Capese, pieza Elemental Pulse, 2019, pieza para electrónica analógica, grabaciones de campo, saxo slide, luces ultravioletas, mini parlantes suspendidos de globos de helio y parlantes sub-low, con wow. Apoyo del Senado de Berlín. Claro, de todo, o sea, termina con para faltan los fuegos artificiales que van a salir, sí, de la CCK. Es bastante minimal el show, yo lo vi hace varios años. En Berlín, justamente, porque él es argentino, es acá de Merlo, o sea, medio vecino de donde yo nací en Morones, de Merlo, un poquito más lejos, siguiendo con el Sarmiento. Pero está radicado ya hace muchos años. Uh-huh. Y nada, es como va a ser bastante ambient, nos va a hacer bajar, digamos, es como una es cosa... Es una despedida. Es una despedida, así como, y creo que después de Candy, que entiendo que va a ser bastante intenso, va a ser como medio al revés de lo que hicimos ayer en la cúpula. Me parece cúpula, un buen plan para irse el domingo un poco. Va a ser invertido, porque ayer tuvimos a Big Bang, que tiene esta mini cosa como desarmada, pero es como bastante ambient, al lado de Martin, que después nos rompió la cabeza, ¿no? Con ese cabaret que armó, cabaret noise. Sí, el cabaret noise, es un excelente. Me gustó el cabaret noise. Sí, buenísimo. Y esto va a ser también en la cúpula, como Candy, va a ser a las 19. Claro, como... Tienen una media hora ahí de intervalo, pero bueno, es en el piso 9, así que lleguen con tiempo. ¿Y Lucio va a estar acá? Lucio sí, Lucio está acá. Lucio está acá y estuve hablando un poco con él la semana. Como que él le parecía importante que los que vamos a escuchar la pieza... dice que la pieza en un momento tiene como un registro de campo, que para él era muy importante que el público supiera que es un registro de campo que hizo, lo anoté por acá, en Polonia lo hizo, hizo el registro de campo, hace 3 veranos hizo ese registro de campo, y que para él es muy importante porque es el lugar donde nació su madre. Mirá. Hace 18 años que vive fuera del país, más específicamente en Berlín, como les decía, es oriundo de Merlo, de acá de Gran Buenos Aires. Y esto, que en un momento de la pieza se escucha una grabación de campo o field recording, para la audiencia por ahí que no, que no sabe bien, como la idea de un field recording, un registro de campo, ayúdenme a reponerlo, es como la idea de, como el anti-mensaje de texto, se podría pensar, ¿no? Cuando uno graba sin estar tan pendiente, o se genera determinada tensión, pero está intentando grabar como una situación sonora, sí, más general, ¿no? O sea, el es control como está el aura, ¿no? Tratar de, puede ser, de captar el aura de un espacio, total, espacio-tiempo, pero más que nada un espacio. Y, sí. Y yo pensaba, bueno, ¿nos llevará o nos traerá a Polonia, digamos? Claro, interesante. Está bueno. Pero él me dijo eso, como que le parecía piola que la gente tuviera ese dato, bueno, que ese registro de campo es en Polonia, y que es importante que el registro de campo lo hizo hace 3 veranos, entiendo que hace 3 veranos europeos, no sé. Ponele. 3 años. 3 años, sí. Y es Tierra 1, una, diría Agustín. Tierra 1. Muy bueno. Y que son fragmentos de una grabación de campo que originalmente es de 4 horas, me contó. Wow. Ah, ok. Obviamente. Es que el field recording tiene eso, ¿no? Exacto. Claro. Tiene eso. Como que uno puede estar, digamos, como en tensión con el registro, o simplemente dejar grabando y después recuperarlo y tal vez escucharlo años después, no sé. Claro, como que digamos que lo que podés controlar finalmente es cuánto dura. Exacto. Y bueno, y en dónde te posicionás. Claro. Pero no tanto la situación, ¿no? Sino como un punto de escucha y, sí, y cuánto dura. Qué bueno. A ver si es algo más que me dijo. Ah, y que este registro del que él sacó los fragmentos, es muy importante que sepamos que estuvo hecho entre las 23 horas y las 3 de la mañana, wow, esas 4 horas. Que entonces que no, que yo acá me anoté como que podríamos pensar como, vieron como un alias de cuando te pedís para que te depositen plata, y que el alias sería Bosque, Noche, Polonia. Bosque más. Eso sería como las, okay, coordenadas. El que hashtag, los hashtags. Claro, sí. Supongo que por ahí es como medio en clave y él quiere que lo depositemos ahí en claro, Bosque, Noche, Polonia. Pero bueno, en fin. Vemos que está por medio del Senado de Berlín, así que creo que no nos necesita. ¿Y los globos de helio van a estar siendo amplificados? ¿Se sabe eso? ¿Cómo es? ¿Sabemos algo globos de eso? Helio. Yo lo que sé es que también pide, por favor, que apaguemos nuestros teléfonos o que los, wow, pongamos en modo avión. Pide muchas cosas. Está, sí, viendo. Está viendo. Igual les digo, yo cuando lo vi vale la pena. Es muy interesante, no, lo que, sí, pasa. Sí, y son, sí, parlantitos voladores. Eso está, wow, bueno. Entonces las fuentes, wow, están como entre nosotros. Increíble. Así que va a estar bien bueno. Otra instalación. Claro, sí, eso iba a decir, un concierto inmersivo, otro más. Sí. Y yo cuando lo escuché, sí, le pregunté, porque cuando yo lo escuché hace varios años en Berlín, que tuve la suerte de que fui por una vez un par de meses, y yo pensé que había escuchado esta misma pieza de acá, pero me dijo que no, que es una pieza anterior en la que él trabajaba con grabaciones hechas dentro de tubos de cartón de distintas dimensiones. Pero usaba los parlantitos también, que están re piolas, son como unos parlantitos con luces. Es como una especie de mini constelación que se arma ahí en la sala. Eso es lo que yo vi aquella vez. Entiendo que va a ser algo parecido acá. Ese sería el dispositivo. Lo que vamos a escuchar es distinto a lo que yo escuché y está relacionado con este registro de campo del que hablamos más temprano. Polonia, sí, sí, sí, noche, bosque, 23, entre 23, entre las 23 y las 3. Verano europeo. Así que a través de Radio Caso le vamos a llevar a estos lugares con Lucio Capese. Exacto. Eso es a las 19 horas. No se vayan en esta transmisión que estamos haciendo desde las 2 de la tarde, último día del Festival Ruido. Espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos muy bien acá. La estamos pasando muy bien. Sí. Y bueno, ¿qué más queda, Simón? Nos quedan un par de minutos. Nos quedan un par de minutos. Faltan unos 8 minutos para que empiece la cúpula Candy. Esto va a ser los últimos 2 conciertos del festival y van a ser en la cúpula. Así que estamos acá al aire desde Radio Caso. Pueden sintonizar la radio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si quieren saber algo acerca de nosotros, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también ahí, en la página web de centroartesonoro.cultura.gob.ar. Por parte de la programación, que no terminamos de nombrarlo, Simón, tenemos los programas tradicionales que siguen en Radio Caso. Siguen ahí al pie del cañón. Este octubre vamos a tener un nuevo banquete, que es un 24 horas que Radio Caso le dedica a algún sello discográfico. En esta ocasión va a ser el sello chileno Pueblo Nuevo. Es un sello de música experimental, de ambient, de música electroacústica. El sello se fundó en el 2005 y tiene base en Santiago de Chile. Y tendremos una selección de algunos de sus discos, de sus ediciones. Tienen música actual y también tienen algunas obras completas de compositores pioneros como Gustavo Becerra Smith, como José Vicente Azuar, gente que empezó con la música electrónica en Chile. Siguiendo con sellos... Quería seguir con algunos artistas latinoamericanos. No, porque también tenemos los podcasts del Centro de Perú, que es un centro de sonido que queda en Lima. Y vamos a escuchar un podcast que se enfoca en la música para cine de Perú. Es un género que esta música incidental no ha sido muy editada en discos. Suele circular, bueno, en películas o, digamos, entre las personas, pero no han sido editadas. Entonces, lo que vamos a escuchar será la selección de las pocas bandas sonoras peruanas que han sido editadas. Y esto será el martes 26 de octubre a las 21 horas. En la línea del cine seguimos con Soundtrack. Soundtrack, el sonido en el cine, programa realizado por Sofía Gatti y Natalia Capusotto, a quien les mandamos un beso grande. Todos los lunes en vivo están hablando acerca del sonido en las películas y la música y ese tipo de cosas. Está bueno, y están preparando ahí una serie de podcasts que está buenísimo. Y Sofía está preparando también un taller para el Centro de Arte Sonoro, que también se las trae acerca del sonido en el cine. En vivo también tenemos Living Radio, es un programa sobre la editorial de poesía Nulú Bonsai. Nulú Bonsai. Eso es los sábados, sábados por medio. En este octubre va a ser el sábado 9 y el 23 de octubre a las 18 horas, que siempre hay invitades, gente que lee poesía. Es un programa que es bastante interesante y bastante particular dentro de la programación de Radio Caso. Y el otro programa en vivo que tenemos es Minga. Minga, que sí. Está desde los inicios de Radio Caso, es un programa de varios países, ¿no? México, varios países. Colombia. Uh-huh. Y siempre hay entrevistas con compositores de diferentes zonas. Ana Mora y Jenny Ramírez son quienes producen el programa y quienes nos invitan a conocer los trabajos de diferentes compositores y compositoras de Latinoamérica. También tenemos Laboratorio Federal de Micropiezas, que estuvo sonando todos estos viernes a la noche en Radio Caso. Tenemos una micropieza de Germán de Los Psíquicos Litoraleños, que está ahí esperando estrenarse cuando terminemos el Festival Ruido. Y también tenemos... Pequeño Mausoleo Barroco. Sí, el programa de Gustavo Ortega de Moon Discos. Que lo hace desde España para Radio Caso. Sí, eso sí. Va a ser... Un programa gótico. Un programa gótico-barroco. Gótico. Eso es el sábado 30 de octubre a las 17 horas Argentina y a las 22 horas España. Es Gustavo es el cofundador del sello discográfico Moon Discos. Sí, un sello cordobés que está buenísimo. Está con Epiref, Manuel Osorio, a quien le mandamos un saludo muy grande. Y nos queda el último programa que no mencionamos, Sonar Conspirar. Es un programa de Ana María Romano y de la plataforma feminista En Tiempo Real. Es la segunda temporada en Radio Caso de este encuentro de sonoridades experimentales y que... tratan sobre rituales que vuelven porosas las fronteras que nos revelan el sonido como una construcción colectiva. Esto es el miércoles 20 de octubre a las 22 horas. Y yo quería, antes de ir al Candy... Sí, sí, sí, pero antes de que vos agarres Deep Listening, Pipi, ¿podemos escuchar algo de la sala para...? Me viene joya, me viene joya hermoso. Sí, yo les quería compartir, hablando de rituales, y un poco hablábamos antes de el silencio que queda al final de algunos conciertos donde la incertidumbre no deja de limitar bien el principio y el final de las cosas. Y quería leer un pasajecito de Paulino Oliveros, que dice: sonido barra silencio. No existe sonido que no esté precedido y seguido por el silencio. El sonido y el silencio forman una relación simbiótica. Uno depende del otro. Uno puede seguir al otro instantáneamente o mucho tiempo después. Escuchar sonidos significa escuchar silencios y viceversa. Solo existe silencio absoluto cuando no hay ningún tipo de vibración. Silencio significa que no podemos escuchar ningún sonido. El silencio es el espacio entre dos sonidos. Y ahora les voy a compartir un ejercicio que pueden hacer nuestros radio oyentes a distancia. Es la nueva meditación sónica, que es del 89. Y bueno, son un par de instrucciones que voy a hacer a continuación. Escucha. Durante una respiración cualquiera, hace un sonido. Respira. Escucha hacia el exterior para oír un sonido. Respira. Reproducí con exactitud el sonido que otra persona haya hecho. Respira. Escucha hacia tu interior. Respira. Hacé un sonido que nadie más haya hecho. Respira. Continúa este ciclo hasta que ya no queden sonidos nuevos. Seguimos en esta transmisión de Radio Caso en vivo. Escuchamos recién algunos fragmentos de Deep Listening de Paulino Oliveros, leído por Tom Wert. Estamos escuchando de fondo la previa de Candy. Parece que se viene. Estamos acá en el estudio con Aldo Benítez, Simón Pérez, Tom Wert y quien les habla, Martín Sandoval. Estaremos hasta las 8 de la noche transmitiendo desde el Centro Cultural Kirchner, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Simón, ¿me querés tirar algo? Sí, estamos acá a la espera. Está entrando la gente de a poco. Va a empezar unos minutitos. En unos minutines. Así que estamos desde el quinto piso. Estamos acá. Estamos transmitiendo dos pisos más que cuando transmitimos desde la oficina de caso. Así que bueno, a veces la respiración entra en momentos críticos. Hablando del caso, el jueves tenemos activación de la obra de Nicolás Barchowski. ¿Quién va a estar presentando un disco de Archivo País? Con una serie de grabaciones de campo. La verdad que es muy entretenido. No solamente Nicolás cuando presenta y habla sobre su material, sino el material en sí mismo. Es muy bueno, es muy gracioso. La instalación en sí está muy buena. El dispositivo, la instalación que está armado para escucharlo, es impresionante. Si están en la ciudad de Buenos Aires, sí, o en provincia y quieren disfrutar de una tarde de sonidos de cassettes, pueden ir al Centro de Arte Sonoro, piso 3, y van a ver la obra de Nicolás Barchowski y se ponen unos estetoscopios para escuchar unos cables. Unas rejas, Unas rejas, unos cables, y no, es increíble. La verdad que el trabajo de Nicolás Barchowski está... Bueno, algo que no mencionamos dentro de los programas radiales de Caso, que no es un programa nuevo porque ya empezó el mes pasado, pero son las visitas guiadas radiofónicas que hace el mismo Nicolás. Esto es todos los miércoles a las 7 de la tarde. Nicolás encara su archivo desde una categoría diferente. Ahora los próximos van a ser sobre música, sobre grabaciones no verbales, sobre memoria digital y sobre cintas no catalogadas o diferentes soportes, mini disc, DATs, discos rígidos que él no ha catalogado. No, es buenísimo la selección. Está muy bueno como experiencia radiofónica lo que hace Nicolás Barchowski. Estoy escuchando que se está poniendo picante ahí la cosa, viejo. parece. Se están peleando por la primera fila. Sí. Estamos acá transmitiendo. Ya se viene en minutitos Candy. Se nos van nuestros panelistas. Después volvemos para el cierre. Sí, por favor. Tienen que venir ahí. Vengan con la experiencia. Distopía cyberpunk, beat viscerales, melodías oscuras y efectos foley colisionan en tracks emo cluberos cinematográficos. Bueno, Simón, ¿dejamos sonar un poquito a la gente? A ver qué tal está. A ver cómo está de público. Suponemos que está todo listo ya en el escenario, todo montado, y la gente terminando de entrar. Así que les dejamos con el sonido de sala y quedan a la espera de Candy en la cúpula. Estamos hasta las 20 horas transmitiendo en vivo por Radio Caso en esto que es Festival Ruido del Centro Cultural Kirchner.